me giampe nel bicchiere scintillante come il riso dell'amante. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Es un gusto encontrarlos nuevamente en el espacio de selecciones musicales de autor. En la emisión de hoy vamos a proponerles a este tenor genial, Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann nació el 10 de julio de 1969 en Múnich, Alemania. Ocupación, cantante. Tipo de voz, tenor dramático. Género, ópera. Jonas Kaufmann, como le comento, nació en Múnich el 10 de julio de 1969. Es un tenor alemán de fama internacional, célebre por sus interpretaciones de Werther, Don José, Parsifal, Sigmund y Lohengrin. Jonas Kaufmann asistió a la Musikhochschule de su ciudad natal, donde tomó clases magistrales con Hans Hotta y James King. Posteriormente debutó en 1992 en pequeños roles en la Bayerische Staatsoper en el Teatro de Gartenplatz en Múnich. Fue miembro de la Saarbrückener Staatsoper de 1994 y debutó luego en Stuttgart, La Scala con Gioachino Fidelio y en Così fan tutte. Desde el año 2001 pertenece al ensamble de la Ópera de Zúrich, donde proyectó su carrera internacional, sucediéndose estrenos en Toulouse, Ginebra, Hamburgo, Stuttgart, Ratisbona, Covent Garden, Chicago, París, Metropolitan, Ópera Nueva York, Ópera Estatal de Viena, Festival de Edimburgo, en Lucerna, en Los Bajos de Tilos de Berlín, en Dresde, en el Teatro Colón de Buenos Aires y otros auditorios líricos. Vamos a escuchar del disco Jonas Kaufmann, La Era de Puccini, esto que se llama Qué gélida manina de la Bohème. chi son? Son poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo? Escuchamos con el tenor dramático Jonas Kaufmann esta aria de Giacomo Puccini de la ópera La Bohemia, Che gelida manina. Vamos a escuchar ahora, también de Puccini, de la ópera Tosca, Luce van le stelle. Estás escuchando Selecciones musicales de autor. Luce van le stelle. Escuchamos con el tenor dramático Jonas Kaufmann esta aria de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, El Luce van le Stelle. La cita con Jonas Kaufmann fue anunciada con meses. Era parte de la agenda imperdible de los melómanos criollos, porque los encuentros con los grandes de la lírica mundial ocurren solo de vez en cuando en esas latitudes. Que se cuente en Latinoamérica con estrellas de apretadas agendas es fruto de enormes esfuerzos. Jonas Kaufmann es el rockstar, por decirlo de algún modo, de la ópera. Dueño de un notable carisma y gran dominio escénico. En esta ocasión llegó a Chile en un momento culminante de su carrera. El registro con el que cuenta Jonas Kaufmann es amplio, lo que le ha permitido transformarse en uno de los tenores más versátiles del momento. El color de su voz es la de un tenor abaritonado, por lo que el repertorio wagneriano es el que le dio el inicio de la fama mundial de la que goza. En Santiago realizó un recital de óperas italianas junto a la Nueva Orquesta Filarmónica de Chile, preparada para el joven director Paolo Bartomeoli y conducida por el director alemán Jochen Raida. El programa ofreció un amplio paseo por los grandes momentos de la lírica concentrados en el verismo. Recital atractivo que combinó interludios con arias en los que cada uno de los héroes que Kaufmann representó son parte de historias de pasión, amor y drama. La arena de Santiago estaba casi repleta de un público que iba a escuchar a quien se marquetea como el mejor tenor del mundo, pagando entradas entre onerosas y extremadamente onerosas. La orquesta cumplió con holgura su desafiante cometido. Sobresaliente fue la amplificación a cargo de la experimentada Loretta Nass, quien apoyó con gran precisión la titánica tarea del sonido en un espacio que no tiene acústica. En cuanto a las arias, sin duda, los puntos altos fueron los de los roles más centrales como Tiridú de la ópera Caballería Rusticana. Dueño de una expresividad superior, le imprimió a este sufriente personaje en cada frase de su aria, Mama, cual vino y generoso, lirismo y pasión. Con gran inspiración, tuvo con el improviso que canta el poeta André Chénier al conocer a Madalena di Coigny en los albores de la Revolución Francesa. Si bien hubo arias en la que no convenció, como en la de Radamés, cantando la inspirada Celeste Aída, o la de Don José en Les Fleurs que tu me jeté, pensando en su amada Carmen, se trata de roles escritos para tenores líricos. Jonas Kaufmann demostró ser dueño de filados y legatos que enmudecieron a la audiencia. Las frases llenas de emoción, lo que lo hace convincente y veraz, impone con su simpatía y presencia física. Echamos de menos esas sencillas frases en un mal español con las que muchos artistas saludan al público, que siempre son bienvenidas. Tras interminables aplausos y pedidos de la audiencia, completó el recital con 4 encores de operetas y canciones populares, género que domina a la perfección. En resumen, la velada prometía y cumplió. El tenor del momento hizo un recital que fue acogido con cariño por los más de 4.000 asistentes. Son experiencias que enriquecen las audiencias y eventos que en este caso Chile merece tener. Escuchemos con Jonath Kaufman, de Pietro Mascagni, el aria Mama, Mama, cuel vino è generoso. Mamma. Mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto. Ma prima voglio che mi venite come quel giorno che partì soldato. Poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare da madre a Acabamos de escuchar de Pietro Mascagni, de la ópera Caballería Rusticana, Mamma, Mamma, cuel vino è generoso. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en el programa Selecciones Musicales de Autor y estamos escuchando el disco del tenor Jonath Kaufman, titulado La Era de Puccini. Este disco de Jonath Kaufman, que lleva La Era de Puccini como título, se puede suponer que estamos hablando de un álbum que recopila piezas de la ópera verista. Y Puccini es el referente, pero encontramos piezas de Ponchielli, Loncavallo, Mascagni, Sandonai, Chilea, Giordano, Boito y Recife. Vamos a escuchar ahora, con el tenor dramático Jonath Kaufman, esto que se llama Vesti la Yuva, de Ruggiero Loncavallo. Recitar mentre presa dal delirio braccio. Eppure l'uomo senza di Para quien nos acaba de sintonizar, estamos escuchando selecciones musicales de autor y le estamos presentando a Jonath Kaufman, un tenor dramático, con el CD La Era de Puccini. Déjeme compartirle una entrevista que le hicieron en Madrid el año pasado a Jonath Kaufman, en donde comenta: mi voz está más fuerte que nunca. Para Jonath Kaufman es muy halagador ser considerado un supertenor, pero cuanto mayor es la fama, dice, más profunda es la decepción del público cuando tiene que cancelar por problemas de salud, como sucedió el año pasado en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, dice que su voz está genial. Y la relación de Kaufman con el público madrileño no ha sido muy fructífera hasta el momento, ya que el alemán solo ha actuado en la capital, en el Teatro Real, en el año de 1999, como sustituto del tenor Zoltán Todorovic, en el papel principal de La Clemencia de Tito. En el 2008 estuvo a punto de regresar al Coliseo con Fidelio, pero una costilla rota se lo impidió, y en enero del 2016 tuvo que cancelar por problemas de salud tanto un primer recital de Lied que tenía programado como un segundo concierto que compensaría la anulación. El tenor, sin embargo, decidió romper con esa mala racha, con el recital de ópera que ofrecería el 25 de julio en una apretada agenda de actuaciones con giras por China y Japón y que incluyen tres representaciones de Andrea Chenier en el Liceo en marzo, además de recitales en el segundo acto de Tristán e Isolda en Boston y Nueva York. Le invito a escuchar ahora de Francesco Chilea esta aria del lamento de Federico de la Arlesiana, La sólita historia del pastor. Oh, Escuchamos con el tenor dramático Jonas Kaufmann de la ópera La Arlesiana de Francesco Chilea esta aria, El Asólita Storia del Pastore, El Lamento de Federico. Le invito a escuchar ahora el aria Bevo al tuo fresco sorriso de la ópera La Rondine de Puccini. Bevo al tuo fresco sorriso, bevo al tuo sguardo profondo, alla tua bocca che disse il mio nome. Escuchamos de Giacomo Puccini de la ópera La Rondine esta aria que se llama Bevo al tuo fresco sorriso con el tenor dramático Jonas Kaufmann del disco La Era de Puccini. Permítanme seguirles comentando esta entrevista que tuvo Jonas Kaufmann el año pasado en Madrid con respecto del conflicto que le implicaba el hecho de que el público le reclamara tan airadamente el que él cancelara sus presentaciones cuando estaba enfermo. Él decía, me siento ahora genial y mi voz está más fuerte que nunca, pero nadie es inmune a la enfermedad. Por ejemplo, si un futbolista tiene una lesión, consigue la empatía de todo el mundo. Pero si es un cantante el que cancela por enfermedad, siempre hay quien sospecha más allá. ¿Por qué sucede esto?, se pregunta. En su opinión, la respuesta podría ser porque es muy complicado sustituir a un cantante famoso en la actualidad. Es mucho más complicado que hace 30 o 40 años. Un día hablé con Plácido Domingo y comentábamos al respecto, y él me decía que en los 70... había 10 o 12 tenores a los que se podría llamar si alguien se ponía enfermo y con los que el público quedaba satisfecho. Pero tú, Jonas, me dijo, estás en una situación diferente. No es que no puedan sustituirte, es que a lo mejor no quieren hacerlo. Cada vez que el nombre de Jonas Kaufmann es anunciado en el Real, en el Teatro Real de Madrid, las entradas se agotan. Igual de rápido le ha llegado el éxito con el último trabajo, L'Opéra, un tributo a las arias de ópera y duetos franceses del siglo XIX que saliera a la luz y que ya había entrado también en las listas de los número uno. Ese álbum, en el que se incluye la producción orquestal de Romeo y Julieta que crea la atmósfera idónea para el resto del disco, es algo que representa y participa la actitud más personal musical del tenor. El repertorio operístico francés está muy cerca de mi corazón, comenta. No quería elegir solo lo más destacado, sino también obras y papeles que se convirtieran en algo clave para mí. Para Jonas Kaufmann, el éxito se basa en tener una buena salud, el repertorio correcto, es decir, flexible y versátil. La especialización no es para mí, dice, tanto en términos de voz como de lenguaje y estilo. Me aburría estar viajando sin fin por el mundo con los mismos 5 o 6 roles. Siempre trato de llevar una adecuada mezcla de repertorio italiano, francés y alemán de ópera, conciertos y líderes. Estoy extremadamente feliz con la voz que tengo porque es lo suficientemente fuerte para cantar óperas como Otelo y además tiene la flexibilidad precisa para cantar líder. Lo que Jonas Kaufmann llama una carrera satisfactoria es también una cuestión de desarrollo y longevidad. Él dice, ¿de qué sirve ganar mucho dinero en muy poco tiempo si dañas tu instrumento? Si dañas tu voz, no puedes comprar una nueva. O si despilfarras toda tu energía a lo largo de 5 años, o la cuidas para poder cantar durante décadas y desarrollarte como artista. Es una elección bastante personal. Escuchemos con el tenor dramático Jonas Kaufmann del disco La Era de Puccini esto que se llama Cielo y Mar, de la ópera La Gioconda de Amilcar Ponchielli. Oh! Escuchamos con Jonas Kaufman del disco La Era de Puccini esta aria de La Gioconda de Ponchielli titulada Cielo y Mar. Le invito a escuchar ahora de Pietro Mascagni Apri la tua finestra. Escuchamos con el tenor Jonas Kaufman de Pietro Mascagni, Apri la tua finestra. Les invito a escuchar ahora de Umberto Giordano esta aria titulada Vicino a te con Jonas Kaufman. son.